La competencia en materia de tribunales de familia está señalada en el artículo 8 de la ley de tribunales de familia. En sus orígenes comprendía más materias. Ese celular se puede caer, ¿cómo está? Se está como medio en un ángulo ahí. Tanto tiempo sin verlo. Ya, atención, por favor. Entonces, está señalado en el artículo 8 de la ley de tribunales de familia. Yo les dije que anteriormente era más amplio, después se vio que habían cosas que eran muy difíciles llevarlas con el procedimiento que teníamos. Aparte que estábamos partiendo recién, pero yo creo que ahora las materias que sacaron, que fue por ejemplo interdicción, podría verse perfectamente a través de estos procesos. Pero bueno, vamos a ver acá, yo después les voy a decir algunos que cambiaron y que no, que se eliminaron y otros que se, y la otra forma que se redactó la norma con el objeto de que pudiera ser más práctica. Sobre todo lo que es el artículo 17, artículo 8 número 17 de competencia, en cuanto a que antiguamente la norma no era el 17, era otro, pero la norma decía que además de toda la que estamos viendo aquí, también nos iba a corresponder todas aquellas materias que dijeran relación con familia. Y esto era un tremendo golpe, porque todo lo que se les ocurría era como una norma, como, a ver, ¿cómo les podría explicar? Pero el hecho está que eso permitió de que cualquier problema que hubiera dentro de temas familiares, que pudieran ser incluso hasta de carácter sucesorio, íbamos a terminar viéndolo nosotros. Entonces generó una serie de problemas por malos entendidos, porque no se podía definir bien lo que era, que al final se modificó y quedó de la forma en que está ahora. Lo vamos a ver en su momento. Así que vamos a partir con la primera materia. Yo creo que ya de esta tienen conocimiento ustedes de lo que se tratan, pero vamos a irle explicando brevemente cada una de ellas. La primera dice relación con el cuidado personal. Esto es el cuidado personal de los hijos. ¿Y por qué yo recalco de los hijos? Porque hemos tenido problemas con el tema de qué pasa con los ancianos, con las personas que ya están en alguna situación de dependencia de otro. Y han tratado de presentar algunas acciones a través de esta, de nuestra ley, con el objeto de que las discusiones que se están generando, y sobre todo en esta etapa actual que vivimos con la prolongación de la vida de las personas y no en las mejores condiciones. La gente está viviendo más, pero lamentablemente muchos están viviendo en una situación que genera discapacidad. Se había equivocado, parece, su compañero. Yo dije, basta, no. Si entró, me quedo mirando la cancha. Pensó que era la dimensión desconocida. Claro. ¿Se acuerda que había una serie que se llama La Dimensión Desconocida? Y tiene que haber estado viendo. Y digo, ¡no! Entonces, así que tenemos que remitirnos lisa y llanamente al cuidado personal de los hijos. Pero también, no solamente de los que son hijos, sino de aquellos terceros, que por ejemplo los abuelos. Hoy día los que fueron a ver audiencias se encontraron, ¿cierto?, con que tuvimos como tres juicios en los que se demandaban a los padres. Dos eran los abuelos, otro era un tercero que no era pariente del niño, incluso demandando el cuidado personal. Entonces, tenemos que distinguir dos tipos de cuidado personal. Uno, donde el que demandas es el padre a la madre o la madre al padre, ¿ya? Y esta materia, esto ya lo tienen que haber visto ustedes en Derecho Civil, pero es la discusión que se produce cuando uno de los padres quiere hacerse del cuidado personal, es decir, el padre que no tiene cuidado personal quiere tenerlo. Y para estos efectos tendrá que demandar ante los tribunales de familia. Sabemos que la competencia es el domicilio del demandado. Muy bien, muy bien. Domicilio del demandado. También tenemos otro tipo de procedimiento. Yo les dije antes allá de cuáles eran las causales, pero eso no tiene que ver con nosotros, así que no hay problema. El otro es el cuidado personal que demande un tercero en contra de ambos padres o aquel de los padres sobreviviente o que tenga el cuidado personal de los hijos. Aquí entonces encontramos el primer caso en el artículo 225 del Código Civil, que se refiere al cuidado personal entre padres, y el artículo 226, que se refiere a terceros en contra de los padres. La segunda materia que nos corresponde es la relación directa y regular. ¿A qué se refiere esto? Este es el contacto a que tiene derecho el padre y el deber, o sea, que tiene el derecho y el deber que tiene aquel de los padres que no tiene a su cargo a los hijos. Es decir, el padre no custodio en contra del padre custodio. Se permite entonces que puedan demandar de cuidado de relación directa y regular, es decir, mantener esta relación entre los padres custodios y no custodios. Pero también se permite que puedan otros parientes demandar. El Código Civil 229.2, me parece que es, permite de que puedan demandar también los abuelos. Pero aquí ya no es un derecho de veras, esto lo tienes que haber visto usted en Derecho Civil, y aquí deja de ser un derecho de los abuelos, es un derecho del niño. La ley expresamente dice de que los niños tendrán derecho a mantener una relación directa y regular con los abuelos. Y tenemos un tercer caso que ya no está en la ley de, en el Código Civil, sino que está en la ley 16.618, prontamente, porque está por derogarse, pero ya lleva como un año derogándose y todavía no aparece. La ley 16.618, en su artículo 48, inciso final, establece también la posibilidad de que otros parientes puedan demandar relación directa y regular. Entonces, como utiliza el concepto en un sentido amplio, tenemos que entender que son parientes por consanguinidad y por afinidad, y en el más amplio espectro, ¿cierto?, de la palabra, cuando utiliza el concepto de parientes. Así que tenemos los tres casos de cuidado de relación directa y regular: entre padres, entre los abuelos y los niños, es un nieto en este caso, y otros parientes. Materia que nos corresponde. La tercera materia que nos corresponde conocer es el ejercicio, suspensión o pérdida de la patria potestad. Ejercicio, suspensión o pérdida de la patria potestad a la emancipación y a las autorizaciones a que se refieren los párrafos 2 y 3 del título décimo del libro primero del Código Civil. Sabemos que la patria potestad es el conjunto de derechos que la ley confiere a la madre o a los padres, digamos en general, respecto de los bienes de los hijos no emancipados. Ese es el concepto que se da para patria potestad. Y estos derechos que confiere la ley sobre los bienes de los hijos no emancipados se refiere a tres elementos. El primero, otorga la representación del hijo. Otorga además el derecho de administración de los bienes del hijo. Y finalmente, otorga el derecho de usufructo legal. Es decir, hacerse de los frutos que otorguen o que emanen de los bienes de los hijos. ¿Ya? Esto se lo estoy dando como para que ustedes sepan más o menos, porque esto la verdad que no, yo voy a decir nomás a qué se refiere, no me interesa que ustedes manejen los conceptos ni nada, pero es interesante, es bueno que ustedes lo vuelvan a repasar. Esto lo vieron en algún momento en Derecho Civil, aunque no se acuerden, pero lo tienen que haber visto en algún momento y quedará en alguna parte de su alma guardado. Luego, también la emancipación. ¿Qué es lo que es la emancipación? La emancipación es el acto que produce la pérdida de la patria potestad. Y puede ser legal o judicial. Legal es, por ejemplo, el caso en que se alcance la mayoría de edad de un hijo. Alcanzando una mayoría de edad, se pierde la patria potestad y, consecuencialmente, se produce la emancipación. Otro es, por ejemplo, que el hijo no tenga reconocimiento por ninguno de los padres. Otro es que el padre que lo reconoció o ambos padres mueran. Y en estos casos se emancipa el hijo y hay que nombrarle un curador, porque aquí sigue siendo incapaz, no pasa a ser capaz, siendo menor de edad. Y el tercer caso, los otros casos judiciales, son los casos que establece la ley, que están señalados en el Código Civil. Los casos que se pierde también la patria potestad o se suspende. En este caso es la emancipación. Y las autorizaciones que dice la norma después de que se refieren los párrafos segundo y tercero del título décimo del libro primero, se refieren a aquellas autorizaciones que dicen en relación, por ejemplo, con la enajenación o arrendamiento de inmuebles, principalmente de los hijos menores de edad por parte de sus representantes. Por ejemplo, si un papá quiere vender los bienes que tiene un hijo, a veces sucede que murió el papá, los casos más típicos, porque hay otros, ¿no? O sea, un hijo menor de edad puede tener bienes, claro, puede tener bienes. Lo recibió ya sea por herencia, legado, o incluso algunos dentro de la administración de su propio peculio profesional, un hijo menor adulto, puede adquirir bienes y para venderlos va a necesitar la representación, ¿cierto?, del su curador o tutor, o su padre o madre, es decir, su representante. Y en este caso van a tener que pedir permiso al tribunal. Los bienes inmuebles, ¿eh?, van a tener que pedir permiso al tribunal para la enajenación de estos bienes del hijo no emancipado. Y eso es. Ahora, la cuarta materia se refiere a los alimentos. Los alimentos, ustedes también lo saben, ya han oído hablar, lo han visto, a lo mejor están tramitados causas de ello. Y se refiere a las prestaciones que le corresponde otorgar a ciertas personas que se llaman alimentantes. Ciertas personas que se llaman alimentantes a favor de otros que se llaman alimentados y que tienen su origen en la ley o en la sola o la manifestación de voluntad. La que vamos a ver nosotros acá en tribunales son aquellas que emanan de la ley, es decir, los alimentos legales. En materia de 5, los disensos para contraer matrimonio. ¿Qué son los disensos para contraer matrimonio? Son las autorizaciones que se tienen que dar, pero actualmente ya esto ya dejó. Cuando eran las personas que son menores de edad y quieren contraer matrimonio, tienen que tener algunas autorizaciones. En primer lugar, de los padres. Si no están los padres, tendrían que darlo a alguna otra persona. En muchos casos. Por eso le digo, por eso que ahora ya justo no alcanza a terminar. Justamente ahora ya eso no sirve porque actualmente solo se puede casar siendo menor de edad, mayor de edad. Acuérdense que antiguamente se casaban a los 12 la mujer y 14 el hombre. Y solo lo podían dar cuando los papás no podían darlo. Porque si el papá decía, no doy el permiso para que se casen, no se puede dar. No se, el juez no podía. ¿Antes, o sea, si el papá decía que no? No. ¿Nadie más podía? No, nadie más podía. El papá es el que la llevaba. El papá es el que daba la autorización. Acuérdense, el papá es el que tenía ante la patria potestad. Por eso se llama patria de padre. ¿Y si no había papá? Por eso que ahí había que ver. Pues, lo daría la madre, pero si no había madre, ni perros que le ladren, como decían antes, o sea, padre ni madre y perros que le ladren, lo tenía que dar, ahí el disenso lo daba el juez. Por eso que se llama disenso para contraer el matrimonio, el permiso lo daba el juez. Actualmente ya no sirve porque se había autorizado hace poco tiempo la edad para casarse a los 16 y ahora ya hay que ser mayor de edad. ¿Ya? No hay problema, aparte que nadie se quiere casar de cabro, ya. Ya no es, antes los obligaban a los chiquillos a casarse. ¿Mm? Aquí están apurados. No, pero ya se casan a tus compañeras de mi hija, que es 4. Sí. Viviendo a mi hija, tienen 26 años. Sí, pues, pero bueno, es que creen en el matrimonio. Hay gente que se ha casado otras veces, se han divorciado y se han vuelto a casar. Porque creen en la institución, pues. Otros no creen en la institución, pues. Otros no se casan, la gente ahora ya no quiere tener hijos tampoco. Si se casan, a lo mucho se casan, pero no tienen hijos, ya después lo pasan re bien los cabros. antiguamente era como un fin el matrimonio para poderse, para poder tener hijos y ese tipo de cosas. O los hijos que se casaban apurados, pues los casaban a los 15 años, 16 años, la gente antes. Las guardas. ¿Qué son las guardas? Es el concepto genérico de abogados de quinto año ya. Los curadores y los tutores. Curadores y tutores, el nombre genérico es guardas. A ellos se refieren. También nos corresponde conocerlo nosotros, pero respecto solamente de menores de edad. Las guardas de mayores de edad los ven los juzgados civiles. Eso nos sacaron nosotros. Antiguamente nos tocaba ver las guardas tanto de mayores como de menores de edad. Por ejemplo, un niño que se haya emancipado por alguna razón, murieron los papás o cosas así, o se le emancipa por razones judiciales, necesita que se le, lo represente a alguien. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando le confieren el cuidado personal a algún abuelo? El abuelo tiene el cuidado personal, pero no tiene la representación del hijo ni nada, ni la administración de bienes, ni nada. Hay que nombrarlo a ese abuelo, hay que emancipar al niño y después nombrarle un curador o un tutor dependiendo la edad. ¿Ya? Acuérdense que la diferencia entre los tutores y los curadores es que el tutor es más que nada un nombre nomás, porque tutores se van a llamar cuando sean... ¿Cuándo sean qué? Impúber, bien. Cuando sean impúberes. Es decir, sean menores de... De 12 las mujeres, de 14 los hombres. Claro. Ellos son impúberes, son absolutamente incapaces. Pasado esa edad, las guardas pasan a llamarse curaduría. Solamente esa, porque los interdictos después de mayores de 18 años, una persona mayor de 18 años es plenamente capaz, ¿cierto? Y si nosotros queremos privarla de su capacidad, vamos a tener que declararlos interdictos, ya sea por... Por demencia. Por demencia, son las dos. Y en esos dos casos, la persona que asuma su representación va a ser un curador, un curador. Ese curador va a representar a ese interdicto. Siete. Niños, niñas o adolescentes gravemente vulnerados o amenazados en sus derechos, a los, respecto de los cuales se requiera aplicar una medida de protección en los términos del artículo 30 de la ley 16.618 que todavía está ahí dando vuelta. ¿Qué significa eso? Que un niño que esté vulnerado en sus derechos, es decir, que se le esté afectando alguno de los derechos que están consagrados, ya sea en la Constitución Política de la República, ya sea en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es un tratado de derechos humanos, ¿cierto?, que tiene rango constitucional, de acuerdo al artículo 5 de la Constitución, derechos que estén consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes, o en la ley. La principal ley que tenemos nosotros, donde están consagrados todos los derechos de los niños, la principal, porque hay más, ¿no es cierto?, es la ley 21.430, que establece los derechos y garantías de la niñez, de la niñez y adolescencia. Es el sistema de protección de derechos y garantías el sistema de protección y garantía de los derechos de la niñez y adolescencia. Ahí está la ley. Ley 21.430. Entonces, cada vez que un niño que teniendo, gozando todos estos derechos, se le vulneren ellos, vamos a tener que ver si son graves o no son graves. Y en estos momentos, bueno, se los cuento porque, para que ustedes lo sepan, nosotros veíamos todas estas vulneraciones. ¿Por qué? Porque no solamente veíamos los graves, sino que también los que no eran graves, en razón de que no había quien viera los que no eran graves. Que, a ver, le explico, en otros países los que ven la vulneración de derechos de los niños son los órganos administrativos. Ustedes no sé si han visto las películas, cuando muestran en las películas gringas los sistemas de seguridad social, los sistemas de la, esto, lo que dice, los servicios sociales que se le vamos a quitar al niño. Ustedes no ven al juez, ven a una institución X que va y que se constituye en los hogares, que se yo verifica que los niños sean vulnerados, ya sea por los padres o por otra, alguna institución, o sea, todos los que afecten los derechos de los niños lo ven organizaciones internacionales, órganos administrativos. En Chile, por temas económicos, por muchos años, de los años, siguiendo la línea de los años 20, de Estados Unidos, el primer tribunal de menores que hubo en Estados Unidos, de los años 20, se siguió la línea norteamericana de que los tribunales veían, y yo de otros países, que los tribunales de justicia iban a ver los temas de protección de los niños, principalmente los casos de niños que vagaban, ciertos niños infractores penales, etcétera. Con el tiempo, a nivel mundial, esto fue evolucionando y fueron pasando todos estos temas a la justicia, a órgano administrativo, y dejaban los más graves para la justicia de familia legal, o sea, para los jueces. Lo otro lo veían los servicios sociales, los órganos administrativos. Pero Chile seguíamos al debe. De hecho, junto con la ley de tribunales de familia, venía una ley de sistema de protección también de derechos y garantías de la niñez, pero no prosperó y tuvimos que seguir nosotros viendo esto hasta hace 3 años atrás, con la ley 21.430, donde crea todo un sistema de protección ahora de los niños, que van a ver todos aquellos casos de medidas de protección que la ley señala, porque yo se los cuento así nomás porque no es objeto de este curso, y deja para los tribunales de familia solo algunas materias, entre ellas vamos a ver estas medidas de protección cuando se trate de aquellos casos en que se requiera separar a los niños de los padres o decretar medidas como de algún tipo de cautelares graves. Separar al niño de sus padres o pasarlos, por ejemplo, a cuidados alternativos, es decir, entregarlos a familias, a familias de acogida, que se llama, que son familias que no son familiares de los niños, sino que se inscriben en ciertos registros para cuidar niños o para evitar que vayan a residencia. Que no fue como el caso que vimos hoy día, por ejemplo, que de la bobita que dejaron. No, esa cuestión es súper rara. Fue súper raro. Es súper raro porque yo no sé por qué el hospital lo que tenía que haber hecho era informar al tribunal para que ese niño fuera entregado en adopción. Y a mí me pareció como súper raro, ¿eh? Súper raro. Pero ya la cosa estaba todo listo. Por eso me pareció como muy raro. Sí, no, profe, ahí algo mencionaron de que creo que la señora, le habían dado el número de la señora para que la llamen y vaya con el niño, pero igual es extraño. Por eso, claro. Ella no es más claro, círculo de... Y claro, la hija, el marido no tenía ni idea por qué, o sea, lo que mínimo... ¿Se conversan esas cosas? Pues, si un niño, ¿no? Es que lo que pasa es que no sé el trasfondo del asunto, porque había una causa de medida de protección en Concepción donde se tramitó todo esto y le entregaron a la señora. Y la señora ya tenía el niño ese tiempo. ¿Seguramente lo recibió? Técnicamente, claro, técnicamente a lo mejor algo pasaba durante el tiempo que el niño estuvo ingresado, y porque estuvo como un mes, ¿se acuerdan? Después que nació, y el niño estaba enfermo porque tenía todavía tenía dependencia de la cocaína de la madre. Entonces... Muchas veces son niños, ni siquiera a veces... a ver, ¿qué es lo que se hace con esos niños? Normalmente se informa al tribunal, y ¿qué es lo que hace el tribunal? Inmediatamente trata de ver el tema de la familia, y si no hay tema, se pasa inmediatamente para adopción. Claro, pero, que eso me pareció raro. Por eso le digo, para mí me pareció muy raro también, pero ya había pasado por tribunales, desconozco cuál es el trasfondo de todo eso, pero la verdad que no... Como yo les dije delante, yo tengo que batirme con lo que está ahí nomás. Y los dos casos, bueno, lo otro que iba a preguntar, profe, los curadores que estaban en estos dos casos involucrados, ¿eso lo determina el tribunal? Lo vamos ¿El a tribunal ver. Lo designa? Sí, lo vamos a ver en las clases que vienen. Por eso ya, que sea esta clase debió haber ido un poco más adelante, debieran haber ido cuando manejaran esto. Pero nos vamos a ir acordando de esto, nos vamos a ir acordando de lo que vimos hoy día para que ustedes entiendan cómo fue el procedimiento, y se van a dar cuenta a través de la materia que vamos pasando, cómo va a ir encajando con lo que vieron ustedes hoy día, los que fueron a ver las audiencias. Ya. Entonces, nos corresponde ver estos, como les digo, esto de los niños gravemente vulnerados en sus derechos, se va a disminuir bastante con los órganos que les corresponderá ahora. ¿Quiénes lo van a ver? ¿Han oído hablar ustedes de las OPD? De la organización, o sea, la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia, se van a transformar ahora en otras entidades que se llaman OLN. En el sistema este proteccional está todo con siglas, Las OLN son Oficinas Locales de la Niñez, y ellos van a ser ahora los encargados de ver las medidas de protección, y solo van a dejar a los tribunales los casos, como les dije recién, aquellos que impliquen una medida que signifique separar al niño de sus padres, ya sea para entregárselo uno al otro o a algún familiar, o cuidados alternativos como por ejemplo estas familias de acogida o residencias. Los casos más graves nos van a tocar a nosotros. Y además de algunos otros cuando no cumplan, etcétera, pero ya es en materia de otra, no es de esta materia, aunque les quieran saberlo, pero no se los voy a pasar porque si no, no vamos a pasar lo nuestro. Así que esos casos los vemos nosotros. 8. Las acciones de filiación y aquellas referidas a la constitución o modificación del estado civil de las personas. Vamos a ver todo lo que diga relación con filiación. ¿Cuántas son las acciones de filiación que hay? Lo hemos visto anteriormente, ¿cierto? Ya se las sabe. No los quiero ofender. Dígame la primera, igual una. ¿Ya? ¿Otra? Perfecto. No, el reconocimiento no es una acción. Usted reconoce a la guagua que se le ocurra. Repudiación. No, repudiación no es una acción porque es un acto ni siquiera es judicial. Usted, la repudiación, recuerden, ustedes fueron, la repudiación solo se da en aquellos casos en que la filiación haya sido determinada por reconocimiento. ¿Ya? Solamente en esos casos. Usted tuvo un hijo por ahí, lo reconoció, aunque no sea suyo, porque usted lo puede reconocer al niño que se le ocurra. No, nadie le va a preguntar si es hijo suyo, no. Usted reconoció un niño. Ahora, ese niño va a tener derechos él, y solo él, ni siquiera por mandato, nada. O sea, nada, solamente él puede repudiar una vez que haya cumplido la mayoría de edad y no haya transcurrido un año desde entonces. O sea, tiene que haber pasado, como máximo tiene un año para repudiar una vez que tiene 18 años. ¿Y cómo se hace? Ni siquiera judicial. Usted otorga una escritura pública en una notaría donde dice que por este acto viene a repudiar el reconocimiento que hizo don José Pérez de mí y no es mi padre. Que si yo ni siquiera digo no es mi padre, sino que repudia nomás, porque no está obligado. Recuerden que el reconocimiento es un acto jurídico unilateral, por lo tanto se perfecciona con el solo reconocimiento. Pero igual, como no hubo la voluntad de ser reconocido por la otra parte, yo tengo, después que ha pasado la mayoría de edad, podría decir, oiga, pero yo no estoy de acuerdo. Y por eso la ley me da un año para que yo diga, no estoy de acuerdo en este acto jurídico unilateral porque nadie me pidió la voluntad. Así que tengo un año para repudiarlo, aunque sea mi padre, pero solo el que ha sido por reconocimiento. El de filiación matrimonial no. ¿Y qué es lo que hace después que otorga la escritura pública? La inscribe nomás en el registro civil y con eso está listo, y se le borra el apellido. O sea, puedo quedar con el mismo apellido, no tengo problema, ¿cierto?, de la persona, pero ya este caballero no va a ser mi padre. Tiene algunas limitaciones que no es del caso de ahora, pero explicarles cuáles son. Pero se produce eso. Ahora, esto se lo digo porque muchas veces estos niños son criados por otras familias, supongamos, con su mamá, y la mamá se casa, entonces dicen, ¿sabe?, que quiere cambiar del apellido, qué sé yo, y en vez de empezar a hacer acciones, los juzgados esperan que tenga 18 años o hacen cualquier otra cosa, pero bueno, pueden esperar que tenga 18 años, pero no se les vaya a pasar el año. Hacen el cambio y después el actual marido de la mujer o al quien sea lo podría reconocer y evitarse un trámite de adopción. ¿Se refiere eso entonces? Ya, pero dijeron dos. Dijeron impugnación y reclamación. ¿Y cuál es la otra que siempre se le olvida a todo el mundo? ¿El? Desconocimiento, estimado, desconocimiento. ¿A qué se refiere el desconocimiento? A ver si son capos. Ni siquiera capos tendrían que saberlo esto. Yo sé que no quieren contestar porque lo saben, pero son tan humildes que se niegan a responderme. Exactamente. para que no, para ser fanfarrón. ¿Sabes lo que es el desconocimiento, no? Ya, sigamos entonces. No, yo se lo... Cuando opera la presunción, cuando un hijo nace dentro de cierto ya, tiempo... La presunción, ¿cómo se llama esa? ¿Cómo le dicen en latina y los que hablan? ¿No le enseñaron latino? No, son los enseñados. ¿Presunción de paternidad? Sí, por la presunción de paternidad. Se presume entonces, la presunción pater is est. Significa que se presume que el niño que nace dentro de un matrimonio es hijo del marido de la mujer. Exacto. ¿Mm? Entonces, por eso que con ustedes, los que estamos felizmente casados aquí, no necesitamos ir nosotros a reconocer a un niño. Va mi señora, ¿cierto? Y la pasa, lo pasa por el civil, como decían antes. Porque se presume que el marido, estando casado, es el padre de esa guagua. Ahora, el desconocimiento es que dentro de ciertos plazos que establece la ley, aparece el marido, vuelve a la casa y se encuentra con que tiene un hijo que no lo he visto nunca. Pues. Entonces ahí el marido puede ejercer esta acción de desconocimiento para echar abajo la presunción. ¿Ya? Ahí todas unas reglas, unos plazos y todo eso. Ahí tenemos algunas acciones. La otra, la nulidad de reconocimiento, no es una acción propiamente tal destinada a impugnar filiación, sino que es atacar el acto jurídico por el cual yo reconocí al hijo. Por ejemplo, yo reconocí un hijo y después... ¿El desconocimiento? ¿Ah? ¿Dijo el desconocimiento? No, el reconocimiento, impugnar, o sea, cuando yo quiero alegar la nulidad del acto. A ver, lo que pasa es que aquí en Chile la ley fue súper, después que se modificó el Código Civil por la 19.585, ¿cierto? Esa ley que yo les he hablado, que fue una de las grandes leyes que se dictaron en el último tiempo, que terminó con la distinción entre hijo legítimo y no, los hijos nacidos dentro del matrimonio y los otros. Se dijo, ¿qué es lo que vamos a hacer con las personas que reconozcan los hijos? Antiguamente había un plazo de 4 años de acuerdo a las reglas generales para impugnar, ¿cierto?, los actos por vicios de la voluntad. Yo tenía 4 años de acuerdo a las reglas generales. No había plazo, se seguían las reglas que establece el Código Civil. 4 años para atacar, ¿cierto?, los vicios de un acto jurídico por vicio de la voluntad. Pero aquí dijeron, no, es muchos años. Démosle seguridad al niño y no al papá. Entonces, ¿qué pasó? Que uno reconoce un niño y resulta después que a los 3 años se da cuenta que no es su hijo. Pues en una pelea la señora, la mujer le dice, ah, ¿este cuándo no es mi hijo? ¿Qué sé yo? Este hijo del Lucho. Porque normalmente los Luchos a veces son los infieles, son los Blackfoot, los patas negras. Bueno, resulta que la acción que antiguamente se seguía por las reglas generales de 4 años se eliminó y se limitó a 1 año. En 1 año uno ni siquiera alcanza a saber que verdaderamente, porque no, mucha gente le confiesan después o toman conocimiento que después, y ya no hay mucho que hacer. No hay mucho que hacer. Han tratado de tirar y decir que se cuente el año desde que se tomó conocimiento de que uno no era el padre, pero no ha prosperado. Es 1 año contado desde el acto de reconocimiento. Yo reconozco un hijo y me doy cuenta de que después no es, tengo 1 año nomás, pero desde que hice el acto. Ya ese uno cuando viene ya se pasó el lazo. ¿Y por qué lo tengo que alegar? Solamente por vicio del consentimiento, error, fuerza o dolo. ¿Cuál de todo lo que se usa? Error. El error nomás. ¿Y error en qué? En la persona. Error en la persona. ¿Y qué error dentro de la persona? De las condiciones. No, ¿cómo se dice? El error y las cualidades de la persona. Las cualidades de la persona. Yo tenía claro la calidad de hijo y no era mi hijo. Me equivoqué. ¿Ya? Esas son las acciones. Eso nos corresponde tribunales de familia. Vamos a la otra. Es bueno ir repasando esto porque uno se va acordando de todas estas cositas, por cierto. Se va acordando de la materia que ustedes vieron ya y la vuelven de un poco a repasar, les puede servir. Los menores infractores de ley que no sean de competencia de los juzgados de garantía. Desde tiempos inmemoriales nos tocaba ver el tema de los menores de edad que eran infractores penales. Antiguamente existía un sistema que era la imputabilidad, la última que estuvo antes de esto, porque había otras antes, no había otras, pero dejémoslo la penúltima. La penúltima nos decía que aquí en Chile eran imputables penalmente los mayores de 16, las personas mayores de 16 años, ¿ya? Y los menores de 16 tenían un sistema que era a través de juzgado de familia, donde se les llamaba la atención, se les castigaba mandándolo internado, etcétera, todo ese tipo de cosas. Y los mayores de 16 y menores de 18, si bien eran imputables, tenían un sistema especial, que era, esto se lo digo histórico por si les sirve alguna vez, solamente por cultura general, estos tenían una evaluación, se les hacía una evaluación de discernimiento, se llamaba. Entonces, ¿en qué consistía eso? Eso nunca estuvo claro, la verdad, nunca estuvo claro. La ley lo decía, entonces, ¿qué se hacía? Se le hacían unas pericias, ni siquiera pericias, sino que se le pedía a alguna persona con algunas habilidades, por ejemplo, un psicólogo, un asistente social, y en los pueblos que no habían profesionales, se pedía incluso alguna persona de la comunidad como una especie de juez de paz, ¿cierto? Personas que tuvieran cierta ascendencia dentro de la sociedad, que hicieran un informe de esta persona que había cometido un delito y que era mayor de 18, mayor de 16 y menor de 18, para determinar si había obrado o no con discernimiento. Entonces, ¿qué es lo que decía la ley? Decía, si de ese informe o de esa investigación se dice que obró con discernimiento, se da en los antecedentes, seguía viéndolo la justicia del crimen y se le procesaba a esta persona y se le podía condenar por cualquier delito que hubiera cometido, bajándosele la pena en un grado por ese hecho, sin perjuicio de las demás modificatorias, reprochable conducta anterior, qué sé yo, cualquier cosa, ¿ya? Y si decía que no tenía discernimiento, lo seguía viendo la justicia de menores, porque así se llamaba, ¿eh? Eso se eliminó con la entrada de los tribunales de familia y la ley de responsabilidad penal juvenil. Actualmente la imputabilidad en Chile es, ¿qué edad? 14, perfecto. 14 años. No hay examen de discernimiento ni nada por el estilo. Pero sí, estas personas mayores de 14 y menores de 18 tienen un trato especial y se les juzga con una ley especial, que es la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, por la cual solamente se le pueden aplicar determinadas penas, ¿cierto? Porque lo que se busca es la reinserción, la reeducación con un carácter especial, ¿eh? Por los tratados que ha suscrito Chile internacionalmente, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, etcétera, etcétera, etcétera. Así que todo eso lo ve, mayores de 14 lo ve la justicia penal, pero solo respecto a algunas materias. ¿Se acuerda la clasificación de los delitos, cierto? Crimen, simple delito y faltas. Son tres. Entonces, todos los crímenes y simple delitos cometidos por una persona mayor de 14 años los ve garantía penal, el sistema penal en general, ¿ya? Y las faltas cometidas por adolescente, utilicemos conceptos porque se van a manejar, adolescente, persona mayor de 14 y menor de 18, le va a corresponder a la justicia de familia con un procedimiento que se llama procedimiento contravencional de familia. Se hace un proceso dentro de los tribunales de familia, qué sé yo, que también después se lo voy a pasar cuando nos toque el momento, si es que alcanzamos a verlo, pero la verdad que ya fue declarado inconstitucional, así que bien difícil que lo vean algún día. Y lo que sí vemos siempre es los menores de 14 años son inimputables, por lo tanto, siendo menores de 14 años, independiente de lo que hayan hecho, lo ve siempre familia. Si un chico de 13 años mata a alguien, es inimputable. Lo ve familia. ¿Y cómo lo vemos nosotros? ¿Qué le hacemos a ese niño? Una medida de protección. La ley dice que tenemos que entregárselo a los papás para que los papás lo corrijan. En caso de que los papás se les pase la mano en la corrección, pueden aplicársele medidas de protección al niño por el tribunal, y si el papá no es capaz de controlar al niño, puede pedir al tribunal que decida su vida futura. Profesor, ¿y qué pasa, por ejemplo, ahora en la actualidad con los menores que ya forman parte de por ejemplo, de redes o carteles, digamos, de delincuencia? Igualmente, esta ley no... ¿Qué le dije yo? Igual, o sea... ¿Pero qué le dije yo? ¿No mandan al Sename algo? Ya no existe. Oiga, la otra día hablamos de eso, y yo le dije, no vuelvo a utilizar eso que los mandan al Sename. Primero, el Sename ya no existe. Segundo, por eso, por favor, para que maneje, no les vayan a decir, vayan a pasar una vergüenza por ahí hablando del Sename. Y yo les dije, el Sename no es un hogar, acuérdense de eso. Todo parte por una telenovela donde el gallo decía, te vamos a mandar al Sename, y hablaban en la telenovela que el Sename era un hogar. No, el Sename era una institución que entre todas muchas cosas tenía la supervisión de las residencias de niños, los hogares que le decían. Así que por favor no digan lo van a mandar al Sename, porque ahí le van a decir, ¿dónde estudió Derecho? ¿Quién fue el profesor? El profesor Parra. Es decir, el profesor nos dijo eso. El profesor Parra. Entonces no digan nunca más que lo van a mandar al Sename. ¿Lo pueden enviar a una residencia? Sí, dependiendo de las condiciones que tenga, pero no como castigo, porque las residencias de menores de 14 años, infractores penales, no son cárceles. Así que yo entro y salgo cuando quiero, si quiero entro, si quiero salgo, si quiero me voy. No, no hay cárceles para menores de 14 años. Y los otros se llaman centros de protección, los que cerrados, los que sí son como cárceles, pero tampoco se les puede llamar cárceles, porque las cárceles verdaderas, ningún niño va a ir para allá. ¿Cuál es la grande que tenemos acá nosotros? Cárcel. Sí, para niños, para que ustedes me entiendan el concepto. Uno que está en Coronel. ¿Lo conocen, no? No, pues el Sereco, ¿no han oído hablar del Sereco de...? No. ¿No han visto? Miren, cuando ustedes toman el bypass a Coronel, ¿cierto? Pobrecita. ¿Ah? ¿Usted de Valdivia? Ya, pero miren, cuando ustedes vayan a Arauco, ¿cierto? Van hacia Coronel, pasan por el lado de Coronel, ¿cierto? Hay un bypass que pasa por la orilla de Coronel y se va hacia Arauco, hacia Lota, todos esos lados. Ustedes cuando vayan hacia allá van a pasar unos puentes, por ahí una serie de cosas donde está la entrada Coronel, porque van pasando por la orilla de Coronel. A mano izquierda van a encontrar una cárcel. Y esa es una cárcel de adolescentes, de jóvenes, mayores de 14 y menores de 18. Esa cárcel está ahí para los que han infractores penales de delitos graves. ¿Es la única acá? Había otra acá en Concepción, no sé si todavía está, que estuvo ahí un tiempo, que era un hogar de niños, y después fue transformado también en esto que quedaba ahí en Barrio Norte. No sé si lo mantienen todavía. No, estoy alejado del tema de las residencias para infractores penales. Los otros son, como les digo, menores de 14 años, la ley dice que hay que entregárselo a los papás y todo eso. Les cuento también para esto, cultura general, para que se manejen y todo esto. El artículo 223 del Código Civil, actual 224, establecía, de la época de Andrés Bello, lo que se llamaba la potestad parental, y que se le entregaba al padre. El padre tenía las facultades, y también respecto de la madre, respecto de la mujer, respecto de su esposa, tenía una serie de facultades. La primera, podía corregir moderadamente al hijo sin menoscabar su salud. ¿Qué significaba esto? Palo, lo que fuera. Lo único que me pedía, que no lo fuera a mandar al hospital al cabro. ¿Lo podía paliar? ¿Lo podía golpear? Sí, perfecto. Y si la corrección que hacía el padre no era suficiente para cambiar la conducta del hijo desobediente, que se yo, de ese tipo de cosas, el hijo malcriado, yo podía encarcelar a mi hijo. ¿Ya? Podía encarcelar a mi hijo. Y el juez no me podía decir nada. Yo iba donde el juez y le decía, señor juez, necesito que encarcelen a mi hijo. Un niño de 6, 7, 8, hasta 14 o 16 años por ahí. El juez no me podía decir nada y yo podía tener al cabro metido ahí hasta que me aburriera, porque el juez no me podía decir nada. mayores de 14, me parece, o mayores de 16, sí el juez podía tomar alguna decisión y podía oponerse. Pero cuando eran más chiquititos, el juez no me podía decir nada. Y eso es lo que se llamaba resolver la vida futura del hijo. Eso se fue modificando y morigerando con el tiempo. Dígame. Sí, dijo que también esas mismas acciones las tenía respecto a su mujer. Sí, se los digo ahí. Resulta que pasado, después de que se fue modificando con el tiempo esta norma, lo que primero era omnipotente para el padre, solamente el padre, no la madre, el padre, después se fue modificando y permitió que el padre pudiera corregir al hijo, pero no lo pudiera maltratar, solamente corregir físicamente, qué sé yo, pero que no implicara los golpes, maltrato ni ninguna de esas cosas, y podía pedir, cuando no pudiera corregirlo, podía pedir que el juez resolviera la vida futura y podía internarlo. Ustedes, bueno, son mucho más jóvenes que yo, pero en su tiempo, cuando uno era niño, se escuchaba mucho que este cabrito, vete de aquí, te voy a ir a internar. Ese era el castigo, lo amenazaban los cabros, chicos, ¡ah, sí, te voy a internar! No lo internaban para protegerlo, lo iban a internar como un castigo para corregirlo. Esa era la razón. Entonces a los niños se les internaba en hogares, en residencias, en centros correccionales. Había uno que se llamaba la Casa de Menores, que todavía está aquí en Concepción, en Bellavista. Antes de llegar a los campos Bellavista, ¿cierto? Por ahí de la Universidad de Concepción, en la calle Andalien, que está atrás donde está Barrio Norte, ¿cierto? La última calle. Hay uno que está al lado de una cuenta, hay un supermercado, la cuenta uno, antes está ahí, y que todavía le quedan las rejas, las cuestiones de rejas. Y eso era un centro que se utilizó. Y antes hubo uno que ya eran correctos, yo tengo fotos así del año 1900, donde están los niños así todos sentaditos, así paraditos al lado de una mesa, y el profesor, y los corregían con unas varillas que tenían de membrillo. Andaban unos guardias así con palos para golpear a los niños cuando se... para enrielarlo. Bueno, actualmente la norma todavía está, pero se prohíbe actualmente aquí en Chile. Bueno, ya tenemos la convención, ya está un poco en desuso esta norma, porque tenemos, además de la convención internacional, tenemos la ley 21.430 específicamente, que prohíbe todo tipo de maltrato físico o psicológico a un niño. No se puede ninguna cosa, ¿ya? Y de hecho hasta los padres pueden tener sanciones por todo eso. Respecto de la mujer, como me preguntó usted, claro, el hombre tenía también la potestad marital, que yo podía corregir a mi mujer de la misma forma que podía corregir a mis hijos, y podía también ingresarlas en lugares para que las tuvieran así como presa. Aquí hay un caso re famoso, ¿se acuerdan? Un caso famoso de la... ¿Han oído hablar de Vicente Huidobro, de un poeta? Sí. ¿Cierto? El poeta de Cartagena, que si abren esta tumba, veréis el mar. Así tiene un poeta de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, de la época de Neruda, un poquito mayor que la... Él se escapó con una mujer, si ustedes lo pueden googlear, ahí sale, con una mujer como de la alta sociedad de acá de Santiago, y que era casada, era jovencita ella, y se escaparon a Buenos Aires, y el marido la obligó a que la trajera nuevamente y la encarceló, la encerró. Se hacía, dice, porque había una causal que se llamaba depravación de la mujer. O sea, si la mujer engañaba al marido o sospechaban que había una... se daba esa causal de depravación de la mujer y las encarcelaba. Habían potestades del marido, ¿eh? Oiga, si estuvimos aquí complicados, las mujeres estuvieron complicadas hasta el año 1989, era tremendo. Si yo les he contado a ustedes, 1989 se terminó con la incapacidad relativa de la mujer casada en sociedad conyugal. Acuérdese que hasta el año 1989 el marido, la mujer que era independiente, que era absolutamente capaz, se casaba, y si se casaba bajo régimen de sociedad conyugal, le tenía que pedir permiso al marido para una serie de cosas. A mí me correspondió ver la época de los juzgados de menores. La mujer se casaba y la demandaban para quitarle la pensión de alimento. Y llegaba el marido con ella a los juzgados. Y la juez le pedía permiso al marido, le decía, señor, usted le... Y la mujer sentada, imagínese la situación, era como terrible. La mujer totalmente anulada. Porque el marido la representaba, aunque... Y hasta el año 89. Claro, usted... Parece igual ahora, hay como un cierto resentimiento igual... Respecto a, o sea, yo no, pero hay mujeres. Pero claro, sí, es que fueron. Pero, claro, si usted piensa que no hace mucho tiempo en el contexto histórico, o sea, claro, ustedes a lo mejor muchos de aquí no nacieron para el año 89, ¿cierto? Pero la situación era diametralmente distinta a la que tienen ahora. Diametralmente. Así que, eso, íbamos en. Los infractores, ¿cierto? Me pasé un poquito del tema, pero esto les puede servir en algún momento de cultura general, pueden explicar por qué algunas cosas, porque a veces le preguntan a uno y de por qué, y muchos abogados no tienen idea. Yo no sabía lo del cename. ¿Eh? No es que esta gente no sabe lo del cename, profe, lo que pasa es que no es un tema que como que se converse tanto. No, pues lo que pasa es que el cename es una institución que se llamaba el Servicio Nacional de Menores, surge en el año 1979 y tenía varias funciones, pues entre esas era el tema que decía relación con la residencia. Y después se fue ampliando. Por ejemplo, tenían unidades de adopción, tenían la unidad de la residencia, tenía que ver también con las con los programas de apoyo para la niñez y adolescencia, y dependía del Ministerio de Justicia. Miren, bueno, se terminó y actualmente se le llama Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia. También está nuevecito, son los mismos funcionarios, ¿cierto? Con otro nombre, y le pusieron como nombre de fantasía, ¿cuál? Pero todavía aparece como ese nombre. No, sí, no. Se llama ahora, ¿cómo le dicen? ¿Nombre de? ¿No? ¿No? ¿La mejor niñez? Sí. Mejor niñez se le dice. Mejor niñez. Y le corresponde todo. Ahora ya no depende del Ministerio de Justicia, si era una tontera. ¿Por qué dependía del Ministerio de Justicia? Depende ahora del servicio, depende del Ministerio de Desarrollo Social. De eso depende ahora el Servicio de Protección Especializada de Niñez y Adolescencia. Entonces, cuando ustedes le digan a este niñito hay que mandarlo al Sename, primero, el Sename no existe. Segundo, ¿eh? Está en la página web, dice Servicio Nacional de Menores. Sí, porque no lo han eliminado nomás, pero, pero no existe. Pues, se lo digo yo, si yo... Créeme a mí mejor. Créeme a mí porque, claro, tiene que estar ahí, todavía tiene que estar la página web, no la han eliminado. Pero no está. ¿En qué año sacaron el Senado? ¿Hace cuánto fue en el gobierno de Piñera, en el último? ¿Cómo hace unos seis años? Como 6 años más o menos que no existen. ¿Y siguen publicando? Sí, estará ahí dando vuelta la página, a menos que haya otra cosa que se llame, no sé, pero que lo hayan dejado. ¿Saben qué? Me parece así como hace poco vi en esta lista de la BNC, tiene la Bolsa Nacional de Empleo, BNE, y todavía salen puestos publicados para el Senado. Sí, pues sí, las últimas publicaciones que yo estoy mirando. El 7 de agosto del 2024, y dice que es Sename, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ah, ya. ¿Sabe lo que están viendo ustedes? Claro. Quedó una parte, claro, que se sigue llamando así, tiene toda la razón. Pero ¿sabe para qué lo que es eso? Es para los infractores de ley, para los penales. Sename se le sigue llamando una partecita que quedó para el tema penal. Eso que le dije. Y ellos son los encargados de administrar. Tiene toda la razón. Ellos son los encargados de ver el tema penal de estos adolescentes que están en el Cereco, que le dije yo, que están en todos estos temas penales, los adolescentes infractores de ley. ¿Eso entre 14 y 18? 14 y 18. Entonces como que claro. Se separó porque antiguamente... Se hizo una división, ellos antes veían todo, y se hizo una división, y todos los menores de 14 años hacia abajo, para todo tipo de materias penales, lo sigue viendo Servicio Mejor Niñez, y todo lo que es el sistema proteccional lo sigue viendo mejor niñez. Y una parte muy pequeñita, yo pensé que habían cambiado el nombre, pero claro, me dice usted si está ahí, es porque el Sename sigue viendo el tema ahora de toda la reinserción, reeducación y rehabilitación de los adolescentes infractores de ley. ¿Ya? Ya, vamos ahora. Maltrato de menores. La verdad que. Ah, perdón, la autorización de para la salida del país de menores de edad. Las giras de estudio. Las giras de estudio. Ya. En Chile, mire, yo le estoy haciendo la clase completa, esto lo enseño en distintas cosas, pero bueno, aprovechen por el mismo precio. Por el mismo precio, que debería decirle pa y hubiéramos terminado esto hace rato, pero estamos aprendiendo, ¿cierto? Y esto es lo importante. La autorización es para salir del país respecto de menores de edad. La ley dice que la tiene que dar aquel de los padres o aquella persona a quien se le hubiera confiado el cuidado personal del hijo. Ya, basta con que si en un juicio o usted aparece con gana un juicio de cuidado personal o el juez se lo confiere por acuerdo o ustedes tienen un acuerdo, va a aparecer abajito que dice que el cuidado personal lo tiene la mamá, lo tiene el papá. Teóricamente bastaría con eso para poder salir del país, ¿ya? Ahora, si no se lo han confiado a nadie, tienen que darlo los dos papás. Si salen los dos papás con el niño, no necesitan ningún permiso, sino que salen los dos y en el aeropuerto o en la frontera tienen que acreditar que ustedes son los papás. Fácil, ¿cierto? Si el niño sale con uno de los papás, el otro papá tiene que dar la autorización notarial. Va a una notaría y dice que se le autoriza para que salga del país con la mamá o con una tía o con quien sea. Pero es una pregunta, ¿esa autorización es por ese viaje o es por un periodo de tiempo o yo puedo extenderlo así? Ustedes pueden decir que, a ver, mire, depende. La notaría no le van a hacer mucho problema. Ahora, si es muy vieja, capaz que la policía le pudiera poner algún problema. Pues si el niño tiene un año y usted empieza a salir y tiene 17 años, está usando la misma que le dieron hace como 15, 16 años, le podrían hacer algún problema a lo mejor la policía internacional, ¿ya? Pero no debería. Así que se requieren ese tipo de autorizaciones. Por ejemplo, puede ocurrir que el niño sea reconocido solamente por la mamá. Y en el certificado va a decir que solamente tiene mamá, ¿cierto? Tiene mami nueva. Con eso sale con el permiso de esa persona. O puede ocurrir que el papá o la mamá haya muerto. Entonces sale con el permiso del que está vivo y como lo hacen ustedes, llevan un certificado de defunción y llevan el certificado, ¿cierto?, de nacimiento del niño. No sé si fue de defunción del papá o mamá que murió y basta el otro. ¿Ya? Por ejemplo, el niño fue reconocido, digamos, de manera forzosa por el padre porque no tuvieron que tomarle la ADN y todo. Déjeme temer porque vamos a llegar a eso. Y puede ocurrir que por alguna razón se le hubiere privado al padre o a la madre de los derechos que la ley le confiere. Puede ocurrir, como dice su compañera aquí, que la filiación hubiere sido determinada contra la voluntad del papá. Pero la ley dice contra la voluntad. Es decir, yo me opuse al juicio. Dije, este niño no es mi padre. Distinto es el caso en que el papá dice, tengo dudas. ¿Ya? O simplemente no se presentó, no dijo nada. Porque no hay oposición directa ahí. En algunos jueces le ponen ahí que habiendo sido reconocido en contra de la voluntad, por ejemplo, a veces uno le pone cuando el papá se niega incluso en hacérselo ADN y lo reconocemos por la presunción de paternidad del artículo 199 del Código Civil. Entonces, en esos casos, quedando la inscripción abajito en el certificado, porque hay que inscribir las sentencias, va a decir filiación determinada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 203 del Código Civil. Y uno podría entender, entonces la policía podría entender y decir, oiga, no está, fue reconocido forzadamente y por lo tanto no requiere la voluntad del padre. Ahora, existe también otra causal que es en el caso que el padre hubiera, o la madre, digamos, hubiera sido privado por alguna sanción penal. Hay unos delitos que implican la pérdida de este derecho, de todos los derechos, no solamente esto, sino que de todos los derechos que la ley le confiere al padre respecto de los hijos, e incluso a sus ascendientes, por el tema sucesorio, etcétera, y permite mantener los derechos. O sea, mantiene los derechos el hijo para demandar alimentos, pedir todo lo que sea, y los derechos sucesorios, pero pierde el padre los derechos sobre el hijo. Los delitos que se cometen en contra de los hijos. El papá, por ejemplo, los abusos sexuales que cometen los papás contra los hijos, quedan inmediatamente privados de todo tipo de derechos. Y específicamente queda en el certificado de nacimiento señalado eso, incluso la autorización para salir del país. Hoy día me llegó una causa, ayer, la semana pasada, donde un abogado está pidiendo autorización para salir del país y tiene el certificado porque el padre fue condenado. Pero si basta con este certificado donde dice que el padre está condenado, así que no la cogía a tramitación, pues, y la apelaron y cosas por el estilo. Pero no cachó que se podía. Sí sabe, pero algo es que a veces lo hacen por un tema práctico. Porque ahora venimos vamos a llegar a la parte final. ¿Cuándo la da el juez? La da solamente en dos casos, y ese es el tema. Primero, cuando el papá o la persona que tiene la obligación de darlo no puede o no quiere injustificadamente, así dice la ley. ¿Ya? No puede o no quiere injustificadamente. Ahí es cuando opera el juez. Resulta que la gente va nomás a ese porque no quiere hablar con el papá, le da lata hablar con el papá, entonces van a pedirlo. No, si la ley dice clarito, cuando el padre que tiene que dar la autorización o la persona que tiene que darlo, no quiere o no puede. No puede, ¿por qué? Porque se murió, a lo mejor está inválido, está, no sé, fue declarado interdicto, cualquier cosa. Si está preso, por ejemplo, ¿puede o no? No, que está en la cárcel, pues, pero si uno en la cárcel no está privado de los derechos, a menos que hubiera cometido el delito respecto del hijo. ¿Tiene que ir a la notaría a hacer la cuestión? ¿No puede? A veces va al notario o a la cárcel. Pero bueno. Entonces, porque usted decía que, quizás escuché mal, de que... Escuchó bien, pero usted entendió mal. Estaba condenado, probablemente. El padre o quien debía dar la autorización estaba condenado, no era necesario... Eso. Condenado por algún delito que la ley establece específicamente, como por ejemplo, ya. No por cualquier delito, si yo andaba robando por allá, ya. Qué sé yo, nada. Es que esa parte no la... Son los delitos que yo cometa contra mis hijos. Por ejemplo, abusos sexuales, violaciones o delitos de carácter sexual, o a lo mejor yo traté de matar a mi hijo, entonces, ¿me entiende? Delitos graves. La ley establece específicamente cuáles son. No es cualquier delito. Entonces, en esos dos casos. Ahora, hay casos en que la ley presume, o sea, autoriza a ni siquiera pedirle permiso al papá. Por ejemplo, el primero es cuando la persona se han despachado dos órdenes de arresto por pensión de alimentos. Cuando ocurre eso, usted va al tribunal y pide que se le autorice y dice, esta persona ha sido arrestada dos veces o se han despachado dos órdenes de arresto por pensión de alimentos. Con esas dos, no hay ni siquiera que pedirle permiso al papá. Y la otra, que también salió ahora con la ley del registro de deudores, es que si el padre está en el registro de deudores, la ley dice de que si el padre se opone a que el hijo salga del país, aun cuando sea justificado, el tribunal puede no atenderá esta circunstancia y dará la autorización igual. Choro, ¿eh? El tribunal puede. No, el tribunal la dará igual, o sea, dice que no será un obstáculo, no me acuerdo bien cómo está redactado. Como que no lo van a considerar. No lo van a considerar aunque sea justificado, porque claro, a veces se oponen porque es justificado. Sí. Y además, el tribunal no puede dar autorizaciones indefinidas. Los únicos que pueden dar autorizaciones indefinidas son los papás, la mamá, etc. El tribunal solo da permisos por algún tiempo determinado. Por ejemplo, las giras de estudio, ¿me entienden? Los viajes y de vacaciones, vamos por 3 meses, vamos por 1 mes fuera del país. Ningún tribunal puede decir, oiga, le doy permiso para que se vaya a radicar al extranjero. No. En ese caso, ¿otro procedimiento? No, no hay, no, no hay ninguno. Pero si a la madre le sale un buen trabajo, tiene que ser por un tiempo determinado. Ahora, si les pasa alguna vez, lo que tienen que hacer ustedes es pedir permiso y no vuelven nomás después, pues. Si no les queda otra. Porque lo que hizo el papá de la, una actriz que está, se lo llevó para Estados Unidos, y la Mane Suet, ¿puede ser que es? Sí, pues la Mane Suet. Pero claro, le dieron permiso por un tiempo, pero ahí la mamá le dio permiso para ir de vacaciones a la, porque no se iba. No, pues el niño dijo que no quería volver, pues. Y ella tuvo que ir a Estados Unidos porque Chile no tiene suscrito, o sea, perdón, Estados Unidos no tiene suscrito el convenio internacional de la Haya de 1980, que se refiere a ese convenio, el que se llama de los efectos civiles del secuestro internacional de niños. Es cuando los papás secuestran a los niños, pero no se llama, no es un secuestro así como técnico que sacan escondidos así como en las películas al niño, sino que a veces, por ejemplo, los niños se les da permiso para que vaya a ver un papá a un país distinto y el papá después lo retiene y no lo deja volver. Claro. Es el caso de la Mane Suet, clarito, sí. Pero Estados Unidos no tenía, entonces tuvo que ir ella a demandar a Estados Unidos. Y le fue mal. Y le fue mal, porque se oyó al niño allá y el niño más o menos grandecito. Entonces, claro, el niño dijo que no quería volver. Y se acabó, entonces va a tener que ir ella a irlo a ver allá o después vendrá acá el niño, no sé. Si es un cabro grande, en un tiempecito ya no la puedes pedir. ¿Qué edad tenía? Como 12 años, 13 años. Más o menos. Sí. Eso en general, ¿eh? Porque el maltrato de menores, mire, ya no lo estamos viendo nosotros porque hay puros enredos, porque este maltrato era en la época en que no había ley de violencia intrafamiliar, porque la ley de violencia intrafamiliar señala que el maltrato, ¿cierto?, de algunos tipos de maltrato, hacia arriba, digamos hacia abajo, por consanguíneo, la línea recta, constituye violencia intrafamiliar. Resulta que salió la ley pero sí podía haber un maltrato por un tercero. ¿Qué pasaba con los profesores, por ejemplo? ¿Qué pasaba con un tercero, un vecino que maltrataba al niño, etcétera? Resulta que esto quedó, apareció la ley Coscorrón. ¿Han oído hablar de ella? Ya, la ley de maltrato relevante por el garante. ¿Han oído hablar de eso? ¿Ahora sí? Ya, esto es que todas aquellas personas que maltrataron a un niño que están dentro de lo que establece la ley y que son garantes del cuidado, por ejemplo, los profesores, tienen, es un delito maltratar a un niño, un maltrato relevante. ¿Qué pasó? De que los juzgados empezaron a mandar todo para allá, al Ministerio Público, todos aquellos casos en que podía haber maltrato relevante de parte, no solamente de los padres, de los profesores, qué sé yo, o de los garantes. A ver, por ejemplo, los tutores o curadores no son padres, son garantes. No sé, chicos que estén en un club deportivo y que el entrenador o que alguien que se quede a cargo de ellos los maltrate, ya sea psicológica o físicamente. Los profesores, pertenecen a un club juvenil y los que están a su cargo, que se encargan de los cuidados, los pudieron maltratar. Para eso se hizo la ley. Pero ¿qué pasó? Los tribunales de familia empezaron a tirar todo nomás para arriba. Porque para eso estaba la ley de violencia intrafamiliar, cuando son los padres o familiares que maltraten al niño, debía haber sido violencia intrafamiliar. Así que igual lo empezaron a mandar todos para allá. Y más encima, la ley quedó así como rara, porque también, ¿qué pasa? Que alguien que no es un garante maltrata a un niño. Por ejemplo, al vecino. Yo le quiero un vidrio con un pelotazo y sale el vecino y me pone una patada en el traste, el cabro chico. ¿Qué va a pasar? ¿Quién lo sanciona eso? Eso tendríamos que haber visto nosotros. Y quedó todo en el aire al final. Nadie pesca esta cuestión. Como daño. Esto derogó, quedó derogado ni siquiera tácitamente, sino que por desuso no se toma el maltrato que vemos nosotros. ¿Ya? 12. Y 13, los procedimientos previos a la adopción y la adopción propiamente tal. ¿A qué se refiere esto? La ley de adopción aquí en Chile contempla dos fases. Uno, que es un procedimiento previo en el cual se busca dejar a un niño en una situación que se llama susceptible de ser adoptado. Ese niño que es susceptible de ser adoptado, cuando una sentencia ejecutoriada, pasa a una segunda fase, que es la adopción propiamente tal, donde el niño es adoptado. ¿Por qué se quedó en dos fases? Porque antiguamente era una sola. En un procedimiento de adopción se discutía el tema con los padres, cuando los niños tenían papá o familiares, y en el mismo proceso después este niño era adoptado por los que habían iniciado el trámite, lo que generaba una serie de problemas. La ley pedía tener a su cargo un niño 2 años, y resulta que el niño a veces quedaba 2 años con una pareja. Después de que estaba los 2 años, se iniciaba recién el trámite de adopción, y resulta que aparecían los papás y decían: ¿sabes qué? Yo me opongo, no estoy de acuerdo. Y resulta que el niño ya estaba totalmente vinculado con la nueva familia, y después aparecían los papás y decían que no están de acuerdo, y se armaban las peloteras ahí, los juicios. Los papás sabían quién eran los que habían adoptado, iban a la casa, le tiraban piedra, como los enamorados, ¿cierto? Cuando están despechados, vengan a tirarle piedra a las pololas, la piedra a la casa, a las pololas, a los vidrios. En mi época se decía, los que éramos rudos, cuando no, se le iba a tirar piedra a las pololas como parte de... Parte del ritual posterior. Yo no sé por qué, pero no sé por qué. Mi tiempo cuando andaba enamorado, ahí me acuerdo que un amigo, y tuve una desilusión amorosa, y un amigo me decía: vamos a tirarle piedra. Y yo, lógicamente, le decía que no. Pero me daba risa porque llegan muchas causas de violencia intrafamiliar de ex pololo donde le iban a tirar piedra a la casa, le quedaban los vidrios. Entonces le decía, ¿por qué? Me acuerdo cuando los chicos también hablaban de eso. O sea, creo que eran los vidrios de puro picado y partían a tirarle piedra. Le quedaban los vidrios. No sé, ¿eh?, por qué, pero se enseñaban con los vidrios. Salió ahora justamente un chofer de la locomoción colectiva, para que vea que esto todavía está vigente, pero fue al revés. Sí. Un chofer de la locomoción colectiva ahí en San Pedro, en Boca Sur, dejó a su autito parado afuera mientras tomaba su micro, y llegó una pareja de hombres con la polola, la ex polola, y le quebraron los vidrios del auto y le hicieron pedazo el auto. Y él salió a defender su auto y le pegaron más encima a él. Mejor se hubiera quedado adentro y hubiera perdido el auto nomás, porque se lo forraron a él y al auto. Bueno, aquí iba yo. Del tema de la susceptibilidad de adopción. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Mire, dijeron, hagamos algo mejor. Para evitar que los padres, hagamos una etapa previa donde lo que se va a discutir con los papás es si ese niño se lo quitamos y lo dejamos en una situación de ser adoptado. Y después, cuando esto ya haya terminado, ahí metemos a los adoptantes, a las personas que van a adoptar. Ahí los metemos a ellos para no tener que encontrarse con los que lo adoptaron, con los que están adoptando a su hijo y todos los problemas que ello conlleva, y evitar también este afiatamiento del niño con los adoptantes. Con los adoptantes, y que después se podía caer. Así que se hizo estos dos procedimientos. Nos va a corresponder también como juzgado de familia, tanto el maltrato, o sea, tanto el procedimiento previo, que se llama procedimiento de susceptibilidad de adopción, como el segundo, que es la adopción propiamente tal. Cuarto, la separación judicial de bienes y declaración y desafectación de bienes familiares y la constitución de usufructo, uso, habitación sobre los mismos. ¿Qué significa eso? La separación judicial de bienes es una acción que compete única y exclusivamente a ¿quién? Me están mirando, yo creo que están así con la cabeza así, tará, feliz. Sí, están pensando en cualquier cosa, menos lo que le estoy diciendo. No tiran nada, porque todo el rato me ha tirado usted al suelo. No. Pero tiene que decirlo, tiene que ser valiente, porque si no es valiente... Tiene que ser valiente, porque si no, por si se acobarda después cuando estemos en un juicio y no me contesta por temor a la vergüenza. Ay, profesita, vergüenza. Así. Se la conchan los meados. Sí, pero. Señorita. Se dice, se sedimentan los orines. Es el concepto. Digo, en el campo, pues se está metida a piedra. Claro, se sedimenta. Igualdad de condición. Mire, La niñita, claro, la postulante, claro, sí. Y el postulante ese que llegó que hasta tuvo que leer hasta su propio nombre, sí. En la audiencia, sí, sí, eso. Así que, pero tienen que aprender, así se les va pasando después, tanto la práctica les va preparando. Pero usted no es malo como juez, hay otros, yo creo, jueces que son así. ¿Y yo? Sí. ¿Ustedes vieron cómo yo trato a la gente? Sí. Eso no es la realidad. Yo creo que no. Esa no es la realidad. Tienen que tener cuidado, porque eso les digo yo, tengan cuidado con algunos jueces, porque por eso yo les digo siempre, tengan cuidado cuando parten la audiencia. ¿En qué sentido? Cosas básicas. Si ustedes entran a la sala de audiencia y el juez está ahí, no se sienten y no digan, hola, ¿cómo está? Hola, buenos días. Quítenle el hola adelante, porque a algunos jueces no les gusta. Díganle nomás, buenos días señoría, buenos días señoría. Y no se sienten hasta que les diga el juez que se siente. Tengan cuidado con eso, porque nos falta el que... Es que algunos, claro, por ejemplo, en un alegato en la corte, qué sé yo, cualquier cosa, eviten eso, tomen asiento. Contrario, si ustedes llegan y están en la sala de audiencia y llega el juez después, si ustedes están sentados, párense. A mí no me interesa, ¿cierto? No, en ese aspecto yo soy, no me preocupa mucho. Pero tengan cuidado. El juez, la forma correcta y de acuerdo al código orgánico de tratar al juez es su señoría, no magistrado. Mire, si le dice magistrado, no se va a hacer problema a ningún juez. Pero si quieren ser perfectos, su señoría. ¿Ya? No su magistrado, por favor, ahí sí que le van a embarrar. Su magistrado, es como magistrado. No, yo escuché lo que dijo su majestad. No he escuchado nada, pero. Sí, igual. Sí, dicen dama, no, tampoco dama. Uno se reía. Si es jueza, no le van a decir dama. A uno se reía, pero ahora a uno le da como pena porque a uno le puede pasar. Por eso, todo lo que ustedes se reían, tienen que tener cuidado para que no les vaya a pasar. Su magistrado, ¿por qué no? Porque eso no existe. Y yo me acuerdo que cuando a mi primer curso aquí del Andrés Bello, lo que más le recalqué que nunca lo hicieran, fuimos a ver audiencia el otro día, llegaron a ver audiencia. Oye, se sienten y llega alguien y dice, su magistrado. Y mis alumnos, todos me quedan mirando a mí para ver la cara que yo iba a poner. Y después, oh, profesor, tenía toda la razón. Lo primero que le dijeron, su magistrado. No existe. Entonces, todas esas cositas, ¿por qué le digo yo? Porque si ustedes parten en la audiencia y llegan, hola. Y si el juez se le enoja, se van a poner nervioso. Y si ya viene nervioso, van a estar más nerviosos. Y les va a costar más partir. ¿Vale? Pero tienen que tirarse a los leones. Tienen que tirarse. Es como les dije yo cuando uno daba el examen de grado oral. Era pánico, pues, esa cuestión, es pánico. Y el tema de las preguntas de los testigos, igual, profe, yo tal vez así como estaba súper atenta. Sí. La forma de preguntar, se notaba como que a lo mejor no prepararon bien al testigo, porque el testigo así como que no sé quién es, o así como no me acuerdo. Sí. Así que, pero ya ustedes tuvieron una pequeña aproximación a cómo es el tema. Sí. Así que bueno. Eso, la separación judicial es una acción que tiene la mujer casada en sociedad conyugal, es la única, por algunas causales que da la ley, por algún impedimento, es para disponer de los bienes matrimoniales. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que la lleva dentro de la sociedad conyugal? El hombre. El hombre, ¿cierto? El marido es el jefe de la sociedad conyugal. ¿Ya? Así que ojo con eso. Entonces, por alguna circunstancia, la mujer puede pedirle al tribunal la separación judicial de bienes. Por ejemplo, mala administración, una serie de cosas, porque es una acción que solamente le compete a ella. Y además otras autorizaciones, como le dije, como por ejemplo para disponer ciertos bienes y todo. Pero eso no nos va a corresponder a nosotros, no me acuerdo muy bien, pero a ver. No, solamente la separación judicial. Las otras, las autorizaciones para disponer de algunos bienes no nos corresponde a nosotros. Declaración y desafectación de bienes familiares. Hablamos un poquito antes cuando vimos los bienes familiares en cuanto a la competencia territorial. Vimos a qué se refería esto de los bienes familiares. Que es una institución que lo que busca es proteger la vivienda ¿cierto?, que sirve de residencia principal a la familia. ¿Qué pasaba antiguamente? El cónyuge propietario, por ejemplo, estaban casados con separación de bienes, el marido, ¿qué es lo que hacía? Se separaban y el marido venía y vendía la casa y tiraba a la familia para la calle. Cuando no estaban casados en sociedad conyugal. Entonces, ¿qué es lo que ahora? Esto de protección de los... El marido no puede realizar una serie de actos sobre ese inmueble que se haya declarado como bien familiar. Y esa materia nos va a corresponder a nosotros. Bienes familiares. Y la constitución de usufructo, uso, habitación sobre lo mismo. También está dentro de la materia de bienes familiares, que también el juez puede constituir usufructo, uso o habitación. Las acciones de separación, nulidad y divorcio. Esta es otra separación. Esta es la separación judicial, pero no de bienes. ¿Por qué yo le digo de judicial? Porque hay una separación de común acuerdo en el artículo 1723 o 1523, por ahí está, de cuando ustedes de común acuerdo pueden pactar esta separación, modificar a través de escritura pública el régimen de separación el régimen de bienes de sociedad conyugal por el régimen de separación, ¿cierto?, de bienes, ¿cierto? Sí. O de participación en los gananciales. 1723 o 1523. Sí, 1723. ¿Ya? Entonces, ese no nos corresponde a nosotros, sino solamente nos va a corresponder la acción de separación, nulidad y divorcio. Esta separación está en la ley de matrimonio civil. La otra, la separación judicial de bienes, está en el Código Civil. No es la misma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta separación judicial lo que hace es poner término a los derechos y obligaciones que emanan del matrimonio. No todos, sino que algunos. Por ejemplo, el principal... La fidelidad. Perfecto, el deber de fidelidad. Usted pone término a eso y se puede lanzar al éxito. ¿Cierto? Se lanza al éxito. La de socorro. Las otras se mantienen, puede pedir alimento y todo eso, porque no pone término al matrimonio. El segundo, la acción de nulidad, ¿cierto? También le corresponde a nosotros, pero aquí es porque el matrimonio adolece de algún vicio. Ya no existe, acuérdense que antiguamente no existía el divorcio en Chile, y qué es lo que se... eso se lo tienen que haber pasado muy bien. Y qué es lo que se hacía era... la nulidad, porque fue una llave que abrió, porque, a ver, esto lo abrió la Corte Suprema por ahí por los años 20, para dejar darle un poco, liberar un poco esta presión social que había, porque no había divorcio. Entonces, ¿qué es lo que hacía la gente? Tenía que hacer una especie de truco. ¿Y qué es lo que había? ¿Cuál era la causal que usaban? Era que el matrimonio se había celebrado ante testigos incompetentes. Ustedes saben que para celebrar un matrimonio se piden dos testigos. Y esos testigos tienen que atestiguar en el acto del matrimonio de que los contrayentes vivían en el domicilio de competencia del oficial civil. ¿Y cuál era? El del domicilio de cualquiera de los cónyuges. ¿Ya? Resulta que, ¿qué es lo que se alegó después? Y eso era lo que todos decían, ¿se puede probar? Los juicios de nulidad de matrimonio se demandaba y se decía que se habían casado ante un oficial civil que no era el competente. Se casaron en el registro civil de Concepción, pero resulta que los dos vivían en Talcahuano. ¿Y cómo acreditaban eso? Adivinen. Con testigos. Con testigos. Con dos testigos en juicio civil que decían que no se habían casado estas personas, ¿cierto?, ante el oficial civil competente, versus dos testigos que decían que sí se habían casado. Entonces, esto se siguió por muchos años, ¿por cierto?, pero la verdad que requería prácticamente el consentimiento de los dos. Y a veces se llegaban a tratos, por ejemplo, ya yo te doy la nulidad, siempre que me compré una casa o me deje satisfecho, no sé, algún tipo de necesidad. Y así se hacían. Pero era una farsa que duró por hartos años, pero era la única forma. Porque la última ley de matrimonio, la última ley que permitía el divorcio, o sea, había un divorcio. Habían divorcios, pero no con disolución de vínculo. Uno era un divorcio que se llamaba temporal y el otro era el divorcio perpetuo. Pero ocurrían eso por situaciones muy graves. Por ejemplo, tratar de matar a la mujer o a alguno de los cónyuges, eran unas causales, pero totalmente casi dificilísimas, o sea, muy, muy graves. Y además, lo único que le permitían era vivir separados sin tener que cumplir con las obligaciones que le imponía el matrimonio. Pero no podían casarse de nuevo. Hasta la ley de matrimonio civil actual, que sí existe el divorcio y le permite casarse con quien quiera, ¿cierto? Pero no con varias personas, que sería lo ideal. Pero no se puede. No se pueden casar así de grupo ni nada por el estilo. Bueno, y la actual ley que permite también el matrimonio, ¿cierto?, de personas del mismo sexo. Pero ellas, recuerden que se entienden separadas de bienes. Ese es el régimen legal. Legal. Es la única cosa. Porque si no, imagínense la administración de bienes, sociedad conyugal. ¿Pueden pactarlo o no? Porque imagínense que él asume como jefe de... como el marido, como la otra norma. Ahora... el más rompe. Queda la pura escoba nomás ahí. No. Cuidado con lo que diga, porque estamos llenos de leyes. No por mí, sino que estamos llenos en estos momentos de cosas que el que diga, los hombres lo podemos pasar malazo. Profe, ¿cuándo fue la última vez que hubo una nulidad de matrimonio? Es que ya las nulidades de matrimonio no son por el oficial civil, se dijeron ahora que todos los oficiales civiles son competentes. ¿Por qué lo que se ve, por ejemplo, por vicio del consentimiento, o matrimonio o vínculo matrimonial no disuelto? Pero ya ni siquiera quedan de esos, porque cuando se producía eso que se podía en la bigamia, era en aquel tiempo que el registro civil no estaba en línea. Sí. Antiguamente sí, eran los registros, oye, no hace mucho tiempo, si es 20 o 30 años atrás. El registro civil partió poniendo en línea los nacimientos, y después por ahí por el año 2004 recién empezaron a poner los matrimonios y quedó la escoba. Han pasado 20 años, 2004, claro, 20 años. Porque resulta que estaba lleno de gente que se había casado más de una vez. Había una creencia antigua muy popular que decían, con 10 años que yo esté separado de alguien, yo me puedo casar de nuevo. Como que prescribía. Como que tenían una idea de prescripción. Y la gente iba y se casaba. Yo iba a un registro civil y en el registro civil no había forma, a menos que alguien se dedicara a revisar todos los registros civiles desde que uno había nacido en adelante por todo Chile. Entonces, cuando se empezaron a pasar todos esos matrimonios al sistema informático, empezaron a aparecer, pum, aparecía el nombre y pum, saltaba, ¿cierto? El nombre de que la persona ya estaba casada. ¿Qué es lo que hacía el registro civil? Mandaba todo, como eran delitos, se mandaban todos los juzgados. Y mandaban presos, y como el sistema antiguo, usted sabe que apenas caían, se sometían a proceso y pasaban presos. Sí, y todos los gallos, los vígamos presos. No es como el sistema de ahora. Todos los vígamos a la cárcel. Tenían personas que se habían casado 3 veces, cosas así. Ahora es imposible esto de la matrimonio, vínculo matrimonial no disuelto, porque usted se casó y pasó al tiro un registro informático. Así que todos los matrimonios estamos así, así que nadie se puede casar en estos momentos, nadie puede ser bígamo, lo van a pillar al tiro. Y el divorcio, también lo conocemos, sabemos cómo funciona, ya no hay tema en eso. La violencia intrafamiliar, también nos corresponde conocerla a nosotros. ¿Qué es lo que es la violencia intrafamiliar? El artículo 5 de la ley 20.066 lo define y lo vamos a ver después. Yo creo que vamos a alcanzar a ver violencia intrafamiliar como parte final del curso, porque es un procedimiento que es el que más se usa y el más que requiere que ustedes también lo manejen harto. En el fondo es todo maltrato que afecte la salud física, psíquica, económica y no sé cuántas cosas más que se le agregaron ahora con la última modificación de la ley 21.675. Déjeme terminar aquí y salimos todos afuera, porque si no vamos a quedar en... Estamos terminando. Démosle la última, nos quedan 10 minutos y hacemos un receso para que ustedes vayan a comerse sus sándwiches y sus los pernil. ¡Oh! Ya vayan, vayan, ya vayan a... No venden, puede ser un sándwich de pernil si quieren. No, sí, con ají, ya vayan a comer. Bueno, yo también, pues mire.